Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Es que sí estaba un poquito larga la cápsula, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Hoy jueves 11 de agosto. Jueves 11 de agosto del año 2016. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas noches a todos. Y bueno, si ustedes nos están escuchando en vivo dentro de estos horarios que les acabo de comentar, quiere decir que ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Y ahí ustedes van a encontrarse con un chat. Y en ese chat ustedes pueden exponer su caso. Y con todo el gusto del mundo, nosotros les brindaremos asesoría respecto a su asunto de viva voz. Así de fácil, así de sencillo. Ustedes nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, etcétera. Y nosotros les damos asesoría en este momento para que se vayan tranquilamente a descansar. También lo pueden hacer por teléfono. Al 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y bueno, pues como les comentaba, ya estamos en vivo. Ya nuestros amigos en Facebook, también a través de las redes sociales nos pueden contactar. En Facebook, en Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, ahí nos encuentran en el Facebook. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, nada más y nada menos. Muchas gracias a Tita Benítez, a Laura Martínez, a Reina Tita, a Miriam Lascano, a Martínez Verónica, a Jorge Núñez, a Luis Miguel, a Juan José Montoya, Viviana Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Una persona a la que le ayudamos a liquidar una deuda con Banamex, que le conseguimos un muy buen descuento. Almeida Juan, bueno, muchas personas ya a través de Facebook nos están siguiendo, nos están sintonizando. En Twitter nos piden que mandemos saludos. Usuario 202025, que si le podemos enviar saludos, claro que sí. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo para todos ustedes. Y como les contaba en la tarde, nos llegan muchos casos a través de correo electrónico de muchos de ustedes donde nos exponen sus inquietudes. Es importante que lo sigan haciendo para que podamos ayudarles de la mejor manera. Entonces mándenos su caso o mándenos alguna inquietud financiera o económica que tengan y con todo el gusto del mundo nosotros les podemos brindar asesoría al respecto. Ya, por ejemplo, ya en Facebook rápidamente comienzan los casos. Luis Miguel nos dice que quiere información para asesoramiento de sus deudas. Nos comenta Luis Miguel a través de Facebook. Le mandamos un saludo. Pero, mi estimado Luis Miguel, necesito por favor que me des más información sobre tu caso. Porque me dices, quisiera información sobre para asesoramiento de mis deudas. Me pones aquí. Pero exactamente, ¿cuál es el problema? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de créditos estamos hablando? Y con todo el gusto del mundo te brindamos la asesoría que tú necesites. Que si vamos a tener libros. Ya se acabaron los libros físicos. Los dos últimos libros físicos que nos quedaban para regalar ya los dimos en la tarde. Felicidades a los ganadores. Vamos a tener audiolibros del Pequeño Cerdo Capitalista, pero desafortunadamente ya no pudimos concretar nada. Será hasta la próxima semana que podamos regalar estos audiolibros. Más que nada en cuanto a la cantidad, ¿no? ¿Cuántos audiolibros vamos a tener del Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías? regalando aquí en este programa de radio. Y también hay que resolver el asunto del autógrafo, porque los libros que regalamos físicos vienen autografiados y dedicados por su autora, por Sofía Macías. Y los libros en audio o audiolibros, pues esos son descargas, entonces obviamente pues, no vienen autografiados, y quisiéramos que los ganadores tengan eso en particular, ¿no? Que también tengan el autógrafo. Entonces estamos viendo la manera de que sea una dedicatoria en audio o algo escrito, no sabemos, estamos resolviéndolo. Pero la brevedad. Aquí nos dice Juan José Montoya que cómo le hago para pedir un año de gracia a un banco que debe, porque ya no puede pagar, no sabe cómo lo puede hacer. Y dice que sacó un préstamo de una financiera para un negocio que tenía, pero por un problema tuvo con el dueño del local y la baja venta cerró el negocio. Ya pagó casi el 60% del préstamo, pero ahora ya no tiene cómo pagar y quería pedir un año de gracia hasta mejorar su situación y la verdad no sabe cómo hacerlo. Aquí continúa, a ver. Debe un promedio de 12 mil pesos. Perfectamente, mi estimado Juan José Montoya. Pues mira, habría que ver qué financiera es principalmente, de qué financiera se trata, pero lo que te voy adelantando, ¿no? Debes poco, no es una cantidad muy alta de dinero. Es poco probable que te vayan a demandar ahorita. Quizás por el monto que adeudas y por tratarse de una financiera, quizás en un año ya tengas tú algún riesgo de demanda, un año posterior a que dejaste de pagar, ¿sí? Si, por ejemplo, ahorita ya tienes 3 o 4 meses que dejaste de pagar, pues réstale esos 3 o 4 meses al año que te estoy comentando. Y esos meses serían los meses que tienes para reunir, pues no los 12 mil, yo creo que con que te juntes unos 8 o 9, con eso ya se podría negociar la liquidación de la deuda. Se tendría que ofertar esa cantidad junta, no podría ser, en una sola exhibición tendría que ser, no podría ser en pagos, porque las financieras no aceptan ese tipo de convenios. Se tiene que celebrar un convenio para liquidar la deuda en una sola exhibición por una cantidad que le resulte atractiva a la financiera. Si le ofrecemos unos 8, yo creo que con 8 mil, porque comenta Juan José Montoya que ya tiene el 60% liquidado. Entonces, yo creo que con unos 8 mil pesos que te ahorres, mi estimado Juan, con eso bastaría para poder ofertárselos a la financiera y liquidar en su totalidad la deuda. Pero repito, tendría que ser todo junto. Con las financieras no hay de que yo te voy pagando y veme dando chance. No te van a dar una prórroga de un año bajo ninguna circunstancia. Se van a seguir acumulando intereses. Entonces, tu objetivo, como la financiera no va a querer negociar la prórroga, es que te la tomes tú solito, pero es importantísimo que te pongas a juntar. Porque luego nos dicen, es que quiero una prórroga de un año, pero dentro de un año quiero empezar a pagar mensualidades. No, así no funciona. No, si tienes un año de prórroga, el año lo tienes que ocupar para juntar el monto adeudado sin intereses, únicamente el capital, y a veces un poco menos, como en este caso de Juan José, que debe 12. Consideramos que con unos 8, quizás 9 mil máximo, pero yo creo que con 8. Con 8 mil y una buena negociación, se le dice a la financiera, ¿sabes qué? Tengo 8 en este momento, así, listos, en efectivo, en cash. ¿Los tomas o los dejas? 9 de 10 veces la financiera va a decir, ¿sabes qué? Vente para acá, te los tomo, ahí está, tu pagaré, te libero de la obligación, ya no me debes nada. Eso es 9 de 10 veces que lo aceptan las financieras bajo este esquema, pero no se podría hacer bajo el esquema de te voy pagando después de un año, no, así no lo van a aceptar. Así que mucho ojo en ese sentido, mi estimado Juan José. Cualquier situación estamos a tus órdenes por este medio. Nos dice, vámonos al chat de la estación. Es que, ¿saben qué? Que de pronto me empezaron a llegar muchos mensajes de pidiendo ayuda mediante Facebook y por eso ya empecé a leerlos. Y ya están llegando más, por eso empecé a leer los casos, para que nos dé tiempo, porque ya son las 9 de la noche con 47 minutos. Lo bueno es que ahorita ya no vamos a regalar nada, nos vamos todo derecho con programa y asesorías, de una vez, ¿no? Directos, venga. Le mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radio.org. Ahí está ya mi amigo y productor de estos programas, Helmi, al que le mando un saludo muy afectuoso y un abrazo. Dice que le den F5. Mr. George 001, muy buenas noches, Mr. George, ¿cómo estás? Todos nuestros podcasts, todos los programas grabados ya los pueden encontrar en nuestro servidor de los podcasts, en nuestro blog. Ahí ya Helmi, en nuestro chat de la estación, ya colocó el enlace para que ustedes puedan descargar estos podcasts totalmente gratis. Si se perdieron algún programa, lo quieren escuchar nuevamente, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts. Y en iTunes de Apple, en la tienda de iTunes Store, también encuentran nuestros podcasts de manera totalmente gratuita. Los pueden descargar, los pueden escuchar sin ninguna complicación. Ahí están los podcasts. Hombre, Juan José, no tienes nada que agradecer. Luis Miguel no nos ha respondido. Se me hace que Luis Miguel no nos está escuchando. Pero aquí Diana Contreras nos platica. Está un poco extenso, se los voy a leer. Dice que, si la podemos asesorar, dice, su caso es que su media hermana, un señor King de la Universidad CUSEA, le prestó... Ah, no, perdón, no es su media hermana. El caso es que por medio de su hermana, un señor que es ingeniero... Les voy a pedir un enorme, súper grandísimo favor. Yo sé que en Facebook se estila escribir de otra forma. Ponen X en lugar de por, ponen la K de kilo en lugar de qué... Y cuestiones similares. Les voy a pedir un enorme favor, porque a mí me cuesta mucho trabajo leer esto. No estoy acostumbrado a leer bajo esas condiciones. Escríbanme el texto normal. Pongan, si van a poner qué, pongan la Q, la U, la E. Si van a poner por, pongan la P, la O y la R, porque yo estoy leyendo en vivo y rápido. Y entonces digo, mi caso es que por mi media hermana, o sea, me pierdo. Entonces háganme ese enorme favor, sobre todo a mis amigos de Facebook. Dice que su caso es que por medio de su hermana, un señor que es ingeniero de la Universidad CUSEA le prestó la cantidad de 5,000 pesos desde hace 3 años. Ha estado dando sus intereses cada mes, le cobran el 6%. Luego le prestó otros 2,000 y, como siempre, le cobra el 6%, perdón, siempre que le presta. No le ha fallado ningún mes, sus pagos son en el Oxxo, al Banco Santander, pero ahora le dice su hermana que el ingeniero quiere que le pague todo porque se va a jubilar y se va a vivir a Manzanillo. Ya le dijo que no tiene el dinero, que si quería le seguiría abonando los intereses, así como lo está haciendo. Le dijo que no, que le pagara. No tiene ese dinero. Si lo tuviera ya, se hubiera pagado. No le ha fallado en los pagos. Le dice que él ya ha embargado por esa cantidad. Está asustada. Su pregunta es, ¿la pueden embargar? No ha fallado con los intereses durante 3 años. La verdad, no ha podido ni abonar el capital, pero procura no fallar los intereses. ¡Wow! No, pues ya pagaste una lana. Pero pues estás cubriendo intereses. Legalmente no le has cubierto el capital. No tiene cosas de valor. Sacó una pantalla. También compró con mucho esfuerzo sus muebles. No son de lujo. No tiene dinero para pagar ese préstamo y no se niega a pagar. Bueno, mira, mientras tú cubras los intereses, habría que ver la fecha de vencimiento del pagaré, ¿sí? Habría que ver la fecha de vencimiento de ese pagaré. Me interesaría mucho, Diana Contreras, que nos platiques bien qué fecha de vencimiento tiene el pagaré. ¿Por qué? Porque a partir de la fecha de vencimiento, el acreedor, la persona que te prestó el dinero, puede exigir el pago completo de la deuda, ¿sí? Si el pagaré no tiene fecha de vencimiento, hay un problema, porque esta persona podría poner cualquier fecha de vencimiento que se le ocurra. Podría poner que el pagaré venció hace 3 años y entonces te podría requerir el pago completo de la deuda. Aquí lo importante es que tú has estado pagando. Se le complica mucho el demandarte, pero sí lo podría hacer de acuerdo a la fecha de vencimiento del pagaré. Hay que checar eso, mi estimada Diana. Por favor, infórmame. ¿Cuál es la fecha de vencimiento del pagaré? Esperemos, por favor, que tú tengas copia de ese documento. Es bien importante, si ustedes van a firmar un pagaré, que yo les recomiendo que no lo hagan, pero a veces las circunstancias nos orillan a hacer ese tipo de situaciones, es que siempre exijan que se llene en su totalidad, que no queden espacios vacíos. Sobre todo en lo referente al monto, ¿eh? Porque luego hay gente que firma los pagarés en blanco, y les prestaron 5,000 y luego les quieren cobrar 200,000. Mucho cuidado. Entonces, siempre que se llenen todos los espacios, el monto, las fechas, el nombre, todo absolutamente tiene que estar bien lleno, y pidan siempre, exijan una copia del documento. Siempre. Y cada vez que ustedes hagan un pago, paz, engrapen el pago. Si las condiciones son que se va a depositar en la cuenta fulana de tal a nombre del señor Sutano, En el pagaré se tiene que indicar y los pagos se puede hacer al reverso del pagaré. Los pagos se realizarán en la cuenta fulana de tal, a nombre del señor Sutano de tal, y que lo firme la persona que les está prestando el dinero. Le sacan copias por ambos lados y ahí van engrapando o guardando en un folder o en una carpeta todos sus recibos de pago junto con la copia. Para que si se presenta una situación como la de Diana, ustedes tengan el respaldo. Decir, mira, yo he estado pagando religiosamente mis intereses y quiero negociar la liquidación. No es muy alto el monto, mi estimada Diana. No creo. Todo mundo dice, yo demando por menos, ¿no? Pero la realidad es que no les conviene. Este señor tendría que invertir en abogados y todo eso. Se va a gastar, pues, ¿qué te gusta? Si bien le va, si le sale barato el asunto, se va a gastar $6,000 en demandarte. Y eso estoy hablando de una cantidad ridícula, ¿eh? Muy barata. Si tiene un amigo abogado y todo el asunto, se va a gastar $6,000 en demandarte. Te prestó $5,000 y dos son $7,000. Entonces imagínate si le conviene invertir seis para en el mejor de los casos, yéndose muy rayado, logre recuperar los $7,000, pues yo lo veo bastante complicado. Lógico, las amenazas son las amenazas y te va a decir que te va a demandar. La otra que podrías hacer es ir y consignar pagos en un juzgado. Yo le he estado pagando, a mí no me puede demandar, ahí están mis pagos. Así de fácil y así de sencillo. Pero sí, por favor, para que no les pasen situaciones como las de Diana Contreras, cuando ustedes tengan la necesidad, ojalá y nunca la tengan, pero si tienen la necesidad de firmar un pagaré, háganlo así como les comenté, háganlo así. Y todos sus pagos, todos religiosamente, los van guardando ahí. Para que si un día hay una complicación como la que tiene Diana, pues puedan demostrar que ustedes han estado pagando en tiempo y forma. Y cubriendo los intereses, que es lo mínimo que tienen que cumplir, que están obligados a cumplir. Es lo mínimo que están obligados a cumplir para que no puedan ejecutar una diligencia de carácter mercantil en su contra. Mr. George 001, a través de nuestro chat de la estación, nos comenta que le vendieron su deuda a una sociedad de crédito que se llama GPROCAR, Gestión Profesional de Cartera Vencida, se llama. ¿Qué tan difíciles son para liquidar la deuda? Aparece en su buró de crédito con un saldo actualizado de $91,000 y fracción. ¿Con cuánto se podrá liquidar esa deuda? Es más complicado, sí. Es más complicado negociar que con los bancos porque no están protocolizados en ese sentido, ¿sí? No llevan un esquema muy formal en cuanto a las negociaciones, en los tiempos, en normas, descuentos, cuestiones que facilitan mucho la negociación. No hay mucho contacto cuando uno trata de comunicarse a los números que anuncian en sus páginas de internet o en el buró de crédito, pues es un lío poderse comunicar y la persona que contesta no está capacitada. Entonces sí es mucho más difícil negociar, pero sí es posible. Hemos negociado muchas deudas con ellos y se han logrado liquidar. El problema que tenemos frecuentemente es nosotros insistimos en la negociación, logramos concretar negociaciones, la gente va liquidando y entonces logramos formalizar un convenio con una persona que trabaja dentro del despacho o la empresa que compra cartera vencida y ya todas nuestras negociaciones las realizamos a través de esa persona porque sabemos que es de confianza, que nada va a salir mal, que las negociaciones tienen seriedad con esa persona. Pero sucede que desgraciadamente rotan mucho el personal y entonces la persona que teníamos ya donde teníamos el contacto para negociar nos la quitan. Y hay que volver a empezar desde ceros. Siempre se logra conseguir otra. ¿Por qué? Porque a esa persona obviamente le super conviene que nosotros le mandemos las negociaciones, porque de todas las negociaciones que se celebren, esa persona se lleva una comisión. Pero nos tardamos un poquito en hacer un contacto nuevo. De que se puede, mi estimado Mr. George. ¿Con cuánto se liquidaría? Yo creo que esa la estarías liquidando con unos $27,000 aproximadamente. Pesos más, pesos menos. Obviamente nosotros vamos a buscar que la liquides con la menor cantidad de dinero posible. Vamos a buscar un 90% de descuento, por ejemplo, para que la liquides con $9,100, $9,200. Pero te estoy dando un aproximado, ¿no? Para que tú sepas más o menos cuánto ahorrar. Si logramos el 90, pues ya te sobraron $18,000 muy buenos. Si logramos el 80, pues te sobran $9,000 y así. Entonces tú ve calculando sobre 27 más o menos y nosotros nos vamos a aplicar para que tú liquides con menos que esa cantidad, ¿sí? Pero de que se puede negociar todos los acreedores, nos preguntan mucho. Oigan, ¿y ustedes creen que pueda yo negociar esta deuda? Claro, por supuesto. Todos los acreedores, todos o el 99.9% de los acreedores quieren negociar. Ninguno se quiere pelear, ninguno se quiere ir a juicio, ninguno quiere demandar. El 99.9% de las veces quiere negociar. El 0.1% que sobra es el prestamista de la calle, de la cuadra, de la colonia, que tiene algo personal ya contra la persona. algo personal contra la persona, ¿se fijaron? Que tiene algo ya, algún tipo de rencilla o algún problema ya directamente con el individuo con el que tuvo el arreglo de prestarle dinero. Y dice, ah, no, pues este no me ha pagado, me cae gordo, pues ahora lo voy a molar. ¿Sí? Pero es una cantidad insignificante. El otro 99.9% pues son empresas, son bancos, son cajas populares que no tienen absolutamente nada personal contra sus clientes, que sus clientes son números en pantallas y que llevan protocolos en cuanto a gestión de cobranza, etcétera. Y la consigna que tienen todos, absolutamente todos, es tratar de negociar la deuda. Obviamente, no se los van a decir. Obviamente van a decir, no, no, aquí no negociamos nada y nos tiene que pagar todo. ¿Por qué? Porque eso es una negociación. Desde ese momento ya es una negociación. Desde las primeras llamadas donde están requiriendo el pago ya se están negociando, se está comenzando a gestar la negociación para la liquidación de la deuda. Y los primeros ofrecimientos pues obviamente van a ser la liquidación total de la deuda hasta el último centavo, incluidos intereses y recargos. Obvio, porque ellos van a buscar que ustedes paguen lo más posible y ese va a ser el primer ofrecimiento siempre. Ya sobre la marcha, en el estira y afloje, pues esas cantidades se irán ajustando hasta que lleguemos a un punto en el que pues las dos partes, el acreedor y el deudor, queden satisfechos con lo que se va a pagar. Esa es la negociación. Entonces, que les diga algún acreedor, no, aquí no negociamos, eso es falso, totalmente falso. Todos, absolutamente todos los acreedores quieren negociar porque les conviene mucho más un mal arreglo que un buen pleito. Dice Almeida Juan a través de Facebook que... Ah, no, perdón, este no es... Ah, le mando un saludo a Almeida Juan. Ah, es que me movieron el chat. Dice Marisela Martínez que de qué forma la podemos ayudar con respecto a una deuda que tiene. Espero la podamos contactar a su correo electrónico. Con mucho gusto. Mira, la ventaja de que nos hayas mandado esta información por inbox, mi estimada Marisela, es que aquí nada más la podemos ver tú y yo, ¿sí? Es una conversación privada donde solamente el emisor y el receptor podemos ver esa información. Esto no lo hagan lo que hizo Marisela, que me pone aquí su correo electrónico. No lo vayan a hacer en el chat de la estación, si son tan amables, porque el chat de la estación en www.radiodd.org lo puede ver todo mundo. Esto no es un chat privado. Así como ustedes están viendo la conversación que tengo con Mr. George o con Helmi o con la gente que entra al chat, así igualito lo puede ver cualquier otra persona. En cambio, por Facebook, pues todo, como su nombre lo indica, es por inbox, que es privado, y nadie se puede enterar, ¿no? Sí, claro que sí, Maris, con mucho gusto. Ah, le debe a Provident, lo está poniendo aquí. 18,820 pesos. Que cómo le podemos ayudar. Con mucho gusto, no te preocupes, Marisela, te contactamos por correo con calma, porque ya son las 10 de la noche, ya se acabó el programa. Pero te contactamos, platicamos y vemos de qué forma lo podemos resolver. ¿Te parece bien? Tú tranquila. Bueno, pues ahora sí, por mi parte ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Se los agradezco infinitamente. Dice Mr. George que gracias lo va a juntar para liquidar esa deuda y se pone en contacto con nosotros para comenzar la negociación. Claro que sí, mi estimado Mr. George, para eso estamos. A mi amigo y productor de estos programas, Helmi, le agradezco infinitamente el que nos haya apoyado con esta emisión. Les voy comentando que vamos a tener cambios en estos programas de radio. Entra una nueva sección, un nuevo programa dentro de nuestros horarios. No vamos a mover los horarios. Dentro de los horarios ya establecidos vamos a tener un espacio únicamente para cuestiones fiscales, administrativas y civiles dentro de los programas de radio, de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya no nada más vamos a hablar de bancos, financieras, cajas populares, no. Ya vamos a hablar de temas tan delicados como Comisión Federal de Electricidad, Predial, Secretaría de Hacienda, ¿qué más? Cuestiones laborales, testamentarias, todo eso que a ustedes les interesa. Vamos a tener una hora completita de programa con abogados especialistas en la materia, por supuesto, resolviendo todas estas dudas que tienen ustedes. Bueno, lo que les comentaba yo en programas anteriores, la organización sigue creciendo, afortunadamente, vamos a muy buen ritmo y ahora tendremos este nuevo espacio para todos ustedes. Ya les avisaré bien en qué fecha exactamente, pero vamos a tener este espacio quizás para la primera semana de septiembre, ¿no? A lo mejor hasta un poco antes, ¿eh? Igual hasta dentro del mismo mes de agosto tenemos ya los primeros programas de este nuevo espacio dentro de los horarios que ya tenemos, ¿sí? Tentativamente va a ser, ¿qué? Jueves 3 de la tarde, ¿no? Tentativamente jueves 3 de la tarde vamos a tener este espacio con abogados, expertos en materia laboral, en materia fiscal, en materia administrativa, en cuestiones que a ustedes les interesa mucho resolver sus dudas, que quizás por ahí tengan algún problema de este tipo. Bueno, pues vamos a tener este espacio radiofónico igualito, sin costo alguno, para que ustedes resuelvan sus dudas por parte de expertos, como les comentaba, expertos en la materia.